Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. Seguimos en A 18 Minutos del Sol, una edición especial ya que es grabada por este feriado de 2 de abril, a donde recordamos a los caídos en Malvinas. 2 de abril se inicia esta tremenda guerra que termina con una masacre injustificada. Les recuerdo el mail a 18minutosdelsol@gmail.com. Ahí pueden comunicarse en la semana. El www.18minutosdelsol.blogspot.com es a donde pueden ingresar y bajarse los programas ya emitidos. Y lo próximo que vamos a escuchar es otra canción inédita que pertenecía a la ópera de Almendra. El tema es Caminata. Pegado a eso vamos a escuchar un fragmento de En una lejana playa de Animus, canción de Invisible del disco Durazno Sangrando. Y para cerrar esta trilogía lo hacemos con una versión en castellano de Ilumina mis ojos, canción que pertenece al disco Solo el amor puede sostener. Que está en insertada en el álbum Durango Sangrando. Y se la dedico a la vieja, viste, que está acá adentro. Un aplauso para la que me trajo al mundo. momentos de nuestro cristal. Todo por hoy, pido disculpas por no estar en vivos, que esto sea grabado. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que la semana próxima nos reencontremos con una emisión en vivo y espero también poder emitir un programa que tengo muchas ganas de que así sea, un programa especial, muy especial, a donde van a encontrarse con una sorpresa que yo creo les va a agradar muchísimo. Pero bueno, no me quiero adelantar más. Espero que escuchen la semana que viene y bueno, se sorprendan con la sorpresa que les tengo, que creo que sí que les va a agradar y les va a sorprender. Me despido con tres canciones que tienen mucho que ver con este aniversario bélico. La primera es Kamikaze y las otras dos son Águila de Trueno 1 y Águila de Trueno 2. 18 millones de gracias y hasta la semana que viene. Thank you. Bye. por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.